Marie Marie y Chiquiti, hola a los chicos. Marie Marie y Chiquiti, hola a los jóvenes. Marie Marie y Takichi, hola a los grandes. Marie Marie, compuche, hola a todos. Bueno, microradiales, mapuche. Nueva idea, nueva conversación, de nuevo como antes. Radio. Mi chacho bien. Buen, trabajo artístico sonoro realizado por integrantes del pueblo mapuche, ubicado en todas las tierras mapuches. Mample la muen. Mample Peñi. ¿Cómo puede ser que dentro de nuestra propia ruta se atrevan a ir a alargar el gas lacrimógeno? Bala de goma. El jefe de zona de carabineros de la Araucanía, general Cristian Llévenes, el alto oficial a bordo del helicóptero institucional. ¿Pero cuándo van a escuchar al pueblo mapuche? Esa es la pregunta que nosotros le hacemos al Estado y a las instituciones que hoy día investigan la muerte de nuestro hermano. Lemún, Catrileo y ahora de ley y fulamiendo vamos con nuestro mapuche Ayaka. Y la primera canción viene de la mano de nuestro flamiendo mapuche que es nuestro. Así que vamos a nuestro mapuche Ayaka. Amigos, comienza el programa Radial Mapuche, cuestión civil mapuche. Renace el espíritu de la gente de la tierra. En el dial 107.7, Radio Rivero. Los cuales fueron violentados. Es por eso que hacemos presente nuestra opinión, exponiendo manifiesto, tomando la decisión de trabajar con estrategias certeras y preparación. Somos jóvenes mapuches, una nueva generación. Huecheque, huecheque, líder de combate. Como Huelquén espera un beso entregando nuestro mensaje. Huecheque, huecheque, líder de combate. Como Huelquén espera un beso entregando nuestro mensaje. Estando claro, somos militantes de un solo partido. Nación mapuche, hombre, tierra, un complemento unido. Por ella hemos nacido y dando la pelea, también por ella morimos, rompiendo toda burla con orgullo hasta el mapuche. Este canto de luces para que mi gente escuche el grito de nuestra tierra y nuestro caduquén. Te lo dice esta mapuche con rabia y nehuén. Nuestro pueblo se renueva en esta guerra desigual. Es la historia más antigua, nos motiva a despertar. Nuestro pueblo se renueva. El momento en que podemos explayar todos nuestros sentimientos, toda la rabia contenida que llevamos dentro. Nuestras palabras son raíces fuertes que rompen el pavimento, rompen estructuras, rompen normas, saliéndonos del margen, no importando que nos miren con una mala imagen. Porque somos mapuches revolucionarios, jóvenes en la lucha con un discurso contestatario, que luchamos por lo nuestro, un sentido en común, que se siga escuchando la chuchuca vivir y caer cuchum. Y que nuestros hermanos en el sur sigan resistiendo, al igual que nuestro Peñicelas, Pobla y los campamentos, porque seguiremos de pie manifestando nuestro descontento, aunque nos acusen como terroristas con falsos argumentos, como siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo, porque nuestra existencia siempre ha sido un impedimento para la sobreexplotación de nuestro recurso natural. Pero defenderemos nuestra tierra como abejas su panal, porque el que nació chicharra morirá cantando, y los mapuches hemos nacido para morir luchando. Nuestro pueblo se renueva en esta guerra desigual. Es la historia más antigua, nos motiva a despertar. Nuestro pueblo se renueva en esta guerra desigual. Construimos el camino a los niños que vendrán. Escuchen a los antiguos espíritus, busquen su Copán, de quienes somos. Somos mapuche de una misma sangre, somos hijos de la tierra. Palabras y canto de Juan Añirilev. Estoy cantando, que hicimos todo bien, pidiendo yo los caballos, los pibichén, que tengan los cachumadén, que me hagan fuerza. Pibichén, los chicos, cachumadén, los de la nena que tengo preparado, los sargentos que tienen su macana, su caña, y eso se hace fuerza también todo. Eso es pedirle todo, que anden bien, que tengan su fuerza también, que me apuche todo. Acuto ya ya ya ya ya, dame el gato ya ya ya ya ya, para ni dame más roca sofado, que me ya venga me soy ya, acuto me ya amo, ayúdale ya ni te pena, tacha wa la vento toya wa, cuñaña amatorera yo amapoa. Win y win. Muchas son las estrellas que nos observan en cada sueño. Muchas son las lluvias que riegan la tierra y nuestras cabezas. La naturaleza nos habla, nos indica lo que debemos hacer y hacia dónde debemos ir. Muchos son los cerros que nos relatan historias y en cada sol hacemos memoria. Güene, güene, trabajo artístico sonoro mapuche. Fishku Mapumeo. Spot.